Soy cruel amor, me engañaste como a un niño al que es fácil engañar. Jugaste con mi cariño, me quisiste vacilar, pero ya te llevo al olvido, no te quiero ni mirar. Que tú tienes peligro, puede correr. Dile a ese